El sonido influenciado por el ritmo afroamericano. En la emisora cultural de Pereira, Rhythm. En la emisora cultural de Pereira, Rhythm. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público. Ahora, la emisora cultural de Pereira se escucha más fácil en dispositivos Alexa. Si es la primera vez, dile al dispositivo la siguiente frase. Alexa, abre la skill emisora cultural de Pereira. Y listo. La radio que lleva a ser el corazón. Radio de interés público. Bienvenido a la emisora cultural de Pereira. Iniciando la reproducción. También puedes decirle, Alexa, quiero escuchar emisora cultural Pereira o reproduce emisora cultural Pereira. Señal streaming 100% digital en Alexa. Emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, 35 años de historia. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 10 en punto. Señor empresario, en la Secretaría de Hacienda de Pereira estamos para apoyarlo. Habilitamos espacios de atención en temas de industria y comercio. Lo esperamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde en jornada continua, en el Centro de Atención Empresarial de Expo Futuro y en la Cámara de Comercio de Pereira. Sus impuestos se transforman en soluciones para nuestra ciudad, porque a Pereira la construimos entre todos. El amor se demuestra con hechos. Alcaldía de Pereira. Cuarta maratón de rock y pop en vinilo. Sabemos que guardas como un tesoro ese clásico LP. Tráelo y lo sonaremos al aire en nuestros tornamesas por 97.7 FM. Sábado 26 de julio, 3 de la tarde, Salón de Eventos de la Biblioteca Pública Municipal, Centro Cultural Luz y Tejada, tercer piso. Entrada libre. Cuarta maratón de rock y pop en vinilo. Te esperamos. Informes WhatsApp 318-7900-700. Organiza Juglares del Rock. Invitan Secretaría de Cultura y emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Radio de interés público. Yeah. La que está en tu corazón. Y 7.7 FM. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación: Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, como siempre es un gusto acompañarlos acá en Escena Indie, donde mostramos artistas, sonidos que son alternativos desde la independencia, en muchas ocasiones desde lo transgresor, lo diferente dentro del pop y el rock. Muchas otras ocasiones también en este pop con muchas tendencias de lo electrónico, mucho del synthpop. De la electrónica en general. Y hoy tenemos algo de hecho. Hoy tenemos un dúo mexicano llamado Clubs, con Z, como Clubs, con Z. Ellos son de Monterrey. Ellos hacen algo de indie pop, electro pop, funk, dream pop, midnight and blues, art pop, chill wave. Bueno, por acá hay un término nuevo. Siempre me gusta cuando hay un término nuevo, como tratar de explicar un poco de qué se trata. Este chill wave es también conocido como EOFI, Down Tempo Pop, género musical muy marcado por el alto uso de procesadores, efectos, sintetizadores, samplers y demás, pero con melodías bastante simples y acompañados de unas líneas vocales, también muchas veces con efectos. Vamos a ver qué nos muestran de pronto Clubs, un poquito de esto, digamos que no es el fuerte, pero ahí también lo hacen, el Chill Wave, que les acabé de escribir, pero digamos que ellos es el indie pop electrónico, es lo que hacen este dúo formado por los integrantes Coco Santos en la voz y teclados y Orlando Fernández en voz y guitarra. Este dúo se formó en el año 2013 en Monterrey, México. ¿Qué tal? Escuchamos un poco de su música, de su sonido, acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Bye. Escena Indie, música sin barreras. Goodbye. Escena Indie. Diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Es el sonido del dúo electrónico indie pop mexicano Clubs. ¿Sí? Clubs, así se hacen llamar. Este dúo integrado por Coco y por Orlando. Coco conoció a Orlando cuando lo observó tocando en una banda llamada Lemons. Y pues se hicieron amigos. Realmente una de esas amistades que se forman a partir de esos gustos musicales. Muchas, los que estamos metidos en el mundo de la música, de la radio, en fin, de alguna manera hacemos buenas amistades hablando de quizás de los intereses musicales, de los gustos y demás. Pues ellos coincidieron como en algunas influencias que tenían, algunos gustos, agrupaciones como The Strokes, Phoenix, Taking Back Sunday, entre otras, y pues se decían juntar a hacer música. Así lo hicieron en el año 2013 y ya para el 2014 tenían como su primer EP llamado Texturas. Luego en el 2015 llamado Épocas, fue el segundo EP. Y ya en el 2018 lanzaron lo que fue su álbum de estudio ya consolidado llamado Destellos. Y estamos escuchando un poco de todo esto. Son EPs y el disco no es tampoco muy grande en duración. Y por eso estamos acá escuchando simplemente de todo un poco acá de esta agrupación de este dúo llamado Clubs, que nos muestran algo de indie pop, electro pop. Pues de una escuchemos un poco más de su música acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Música. Diferentes, música alternativa. que ya se te acabó. Ya ves, es mala especulación, ya son presentes. Temor, el rollo ya se terminó. Ya ves, es mala especulación, ya son presentes. Y no vas a saber, porque sé que no estás. Se te acabó. Ya ves, mis nuevos monos van con caras decentes. Temor, el rollo ya se terminó. Ya ves, tus nuevas horas ya no van a moverse. Y no vas a saber, porque sé que no estás. Thank you. Sin barreras. Continuamos en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM y en internet, emisoraculturaldepereira.com. Hoy escuchando Escena Indie con la agrupación mexicana Clubs, el dúo mexicano Clubs. Recuerden, ustedes desean comunicarse con la emisora, dejar alguna opinión, tienen alguna inquietud, pueden comunicarse a través del WhatsApp 318-7900-700, 318-7900-700, ahí nos pueden dejar sus opiniones y comentarios. Clubs, una agrupación mexicana indie pop, electropop, una agrupación con presencia también en el cartel del Estéreo Picnic, este festival colombiano, en el año 2025. Y el festival menciona a esta banda de la siguiente manera: Clubs, Son electropop retro, que se mete dentro de los oídos y va directamente hacia los pies. Los mexicanos con una primera experiencia en nuestro mundo distinto y su pop oscuro hará que no podamos parar de movernos. Un momento para sacar los mejores pasos e identificarnos con los bajos funky y voces pegajosas que parecen sacadas de un soundtrack ochentero. Cierro comillas, así escribía Stereo Picnic en su portal a la banda Clubs. Bueno, voy a leer acá un fragmento de lo que dijo Orlando Fernández, vocalista, acerca de la agrupación, de su propuesta, de sus composiciones y sonido. Abro comillas. Coco alguna vez dijo que es como si fuera un pastel. Somos muy visuales, así que estas analogías con imágenes siempre nos vienen a la mente. Es como ver un pastel con diferentes ingredientes, diferentes colores, diferentes sabores, y cada uno le da algo diferente al disco. Al final se complementan bien y está padre escucharlo de principio a fin y escuchar los distintos momentos de la banda en el disco. Cierro comillas, Orlando Fernández, vocalista. Un poco acerca de su disco, sobre todo hablando del Destellos. Destellos, su disco del 2018. Yo les dejo con un poco más de su música, de este dúo mexicano, Coco Santos y Orlando Fernández. Ellos son Clubs y suenan acá en Escena Indie. Yo me despido, no se despeguen de la emisora cultural de Pereira, y los espero en otra emisión de Escena Indie. A todos mil gracias, un abrazo, chao. Ya quiero olvidar. Escena Indie. Diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Y no soy.

La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire bien, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et le désespoir, quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as, que d'entre nos pas qui nous met dans un bon départ. Elle a, elle a, elle a, elle a, elle a, elle a, elle a ce tout petit sublime d'âme, cet indéfinissable charme, cette petite lame. Sur des télos, sur des pianos, sur tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains, montre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'es rien, que tu sois roi, tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Tu l'as, tu l'as. Ella, Ella en francés, es Kate Ryan, comenzando Estrellas de Medianoche, fin de semana. Esta es emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3, John Jairo Muñoz acompañándolos en este viernes 11 de la noche, 5 minutos en Colombia. Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor del dance, con todas las décadas de la música, con todos los géneros del dance. Ella, Ella, una canción dance del siglo XXI, con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Vamos a recordar a D-Train con... You're the one for me. Estrellas de Medianoche. We'll be right back. música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Marches forward.